¿no? Voy buscando algún camello pa' pillarle speed. Solo tengo 30 legos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. Véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo. Véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo. Voy buscando algún camello pa' pillarle speed. Solo tengo 3 talegos, medio gramo para mí. Me he encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Una papela, piensa un poco en mí. Véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo. Véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo.